Llega el momento, como cada jueves, de poner la cultura en foco, y para eso llega una vez más Franco Verdini. Franco, bienvenido. Hola, Juani. Bueno, llegó el invierno, ¿eh? Qué fresquito que está. La verdad que sí. La verdad que sí. Hay que estar bien abrigadito, ¿no? Sí, sí. Tomar algo calentito. Sí, acá estamos siempre fijos con el té. Con el tecito. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fran? Bueno, Juani, te cuento algunas noticias. Ayer en el Senado de la provincia de Buenos Aires tuvieron media sanción dos proyectos presentados por la senadora provincial Ayelen Durán, que tiene que ver con nuestra ciudad, con la localidad de Cerri más precisamente. Uno es para incorporar al ex frigorífico Sansinena Cap Cuatreros al patrimonio cultural de la provincia. Y el segundo es para declarar formalmente como provincial a la fiesta de la historia de la carne que se desarrolla en la localidad cerrense. Ambos proyectos pasan ahora a la Cámara de Diputados para la sanción definitiva y que se convierta en ley. Hay una convocatoria a asociarse al espacio cultural independiente La Panadería. Desde este espacio cultural lanzaron una campaña de socios con el fin de sostener este proyecto que ya tiene más de 10 años, el espacio, 10 años de existencia, y es una sala protagonista de la escena cultural de nuestra ciudad. Quienes se asocien recibirán por mail toda la agenda del espacio y cupones de descuento para las funciones que allí se presenten. Científicos descubrieron la obra de arte más antigua de la historia. Se trata de una pintura rupestre donde se observa un gran jabalí rodeado de tres figuras humanas. Tiene una antigüedad de más de 50.000 años y están ubicadas en una cueva en la isla indonesia de Sulawesi. ¿Era un jabalí o era Conan? No. Acá dicen que es un jabalí que no fue clonado. Ah, perfecto. Y tenemos un lanzamiento en nuestra ciudad, un nuevo lanzamiento del músico y compositor bahiense Manuel Angelini. Se trata de ¿Por qué insistir?, un sencillo publicado por este músico, y la canción se encuentra disponible en las principales plataformas y cuenta con un videoclip que puede verse en el canal de YouTube de Angelini. Escuchábamos un poco de lo que es este lanzamiento de Manuel Angelini, ¿Por qué insistir? Bueno, Juani, este fin de semana tenemos actividades también, como todos los fines de semana, en Bahía Blanca. Arrancamos con mañana, viernes 5 de julio. Desde las 20 horas vamos a tener la presentación del libro Los Signos, de Mario Ortiz, a cargo de la artista Ana Miravalles. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Factor C de Ceballos y Las Heras. A la misma hora, a las 20, se va a estar presentando BED, ballet de la Escuela de Danzas de nuestra ciudad. Clásico, contemporáneo, folclore y tango. Van a estar presentando los trabajos coreográficos de composición, montaje y experimentación de estos ballets. Esto va a ser en el Teatro Municipal. Desde las 21 horas, nueva función de Cama 5, obra protagonizada por Pablo Duca. un hombre encerrado en una habitación reflexiona sobre la vida y la muerte en un mundo de soledades infinitas. El viaje de las cenizas de una tía con la es la columna vertebral de un viaje hacia su propio destino. Esto va a ser en el Espacio Cultural Juanita Primera, acá nomás, acá enfrente, Alvarado 818. El sábado de 14 a 19 horas vamos a tener la Feria de Libros Ñandubay. Literatura, cine, música, pensamiento social y mucho más. Libros nuevos y usados en Chiclana 741. Desde las 17 horas se va a estar presentando el primer concurso de arte y diseño especial Escarapelas. La Feria Artesanal de Bahía Blanca convoca al público en general a participar votando por la mejor escarapela, por la más bonita, la más linda. El concurso revaloriza la identidad nacional y colectiva, promoviendo y difundiendo la artesanía local y sus diversas formas de producción creativa. En este concurso participarán artesanos y artesanas de la ciudad realizando una escarapela con las características específicas de su rubro y su manera creativa de producción. El público general se puede acercar los días sábado, domingo y lunes a la feria y votar por el diseño que más le guste. La premiación será el mismo martes 9 de julio a las 17 horas. La escarapela mayor puntuada será entregada al intendente de nuestra ciudad, Federico Susbieles, y la segunda, más votada, a la directora del Instituto Local, del Instituto Cultural Local, Natalia Martirena. Además, habrá tres menciones especiales para las tres siguientes más votadas. El domingo 7, de 10 a 16 horas, Festival Patrio, Locro, Ferias, Música y Desfile organizan e invitan a conmemorar juntos este día la Unión Vecinal de Villanocito, la Sociedad de Fomento Vista Alegre y la Sociedad de Fomento de Maldonado. La actividad será en la esquina de las calles Pacífico y 17 de Mayo en el barrio Noroeste. Y a las 20 horas se estrena la Comedia Municipal del segundo semestre con la obra Juana, la intrépida capitana, de Adela Bach, con la dirección de Paola Jiménez. Esta obra relata con ingenio y humor la historia de Juana Azurduy desde su niñez hasta su muerte en la indigencia y su posterior reconocimiento histórico. Esto va a ser en el Teatro Municipal de nuestra ciudad. Hay un taller que les quiero recomendar, es el taller de Impro Creativo con entrenamiento Perfil Positivo. Será de duración cuatrimestral, destinado para mayores de 18 años de nivel principiante. Las clases van a ser los jueves de 18 a 20 horas y van a comenzar el 1 de agosto, en algunas semanas. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Vitro de Dorrego 378 y estará a cargo de Rubén Cordi. Para inscripciones o más información, comunicarse con las redes del espacio del tallerista. Decíamos, el espacio es Vitro y el tallerista es Rubén Cordi. Bueno, te cuento algo fundamental en esta columna. El martes pasado estuve en la presentación de una muestra artística que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur, llamada Un Lugar que Habito. En un mundo que colapsa, la muestra nos recuerda que en los orígenes el animal fue el primer círculo que rodeó al ser humano. Esto es parte de lo que escribió Silvina Lischinsky en la reseña de la muestra. Esta muestra fue creada y montada por Amanda Rabassi, con quien vamos a tener el gusto de charlar hoy. Amanda es profesora en artes visuales con orientación escultora, es mediadora cultural y curadora de arte. Fue finalista en 2021 del Concurso Internacional de Obra Escultórica en Mendoza. Además, cuenta con otras obras colaborativas como Simbiosis y Microbiomas. Saludamos a Amanda Rabassi, que nos acompaña hoy en el estudio. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Contenta y agradecida, obviamente, del espacio. Bueno, bienvenida. Gracias. Contanos, Amanda, un poquito qué es esta muestra, Un Lugar que Habito, que se presentó en la Casa de la Cultura de la UNS. En principio es como... ¿Se escucha bien? Sí. Poder darle espacio físico y o sea, un sitio donde yo pueda mostrar estas obras que, si bien las vengo trabajando hace muchos años, las mostré por ahí de manera más íntima en el patio de la casa de mi mamá, cuando me recibí, porque en la Escuela de Artes Visuales, bueno, algunas de las materias te piden hacer una muestra, es una instancia que es muy linda, pero tiende a ser como más para amigues y para familia, y esta oportunidad de exponer en la Casa de la Cultura la siento como esto, poder abrir este proyecto en el que vengo trabajando hace bastantes años a una mayor cantidad de público y en un espacio que obviamente es hermoso, que tenemos acá en Bahía, que es la Casa de la Cultura. Bien. Decías entonces que hace tiempo que lo hiciste. O sea, no lo hiciste ahora para esta exposición, sino que ya la venís trabajando hace tiempo. Un poco y un poco. En realidad son obras que yo ya tenía empezadas. Algunas tuve que restaurar y otras las cambié completamente para este espacio en particular. Así que, bueno, sí, mucho trabajo detrás. Y contó esta muestra con una actriz, ¿verdad? Que estuvo sí. haciendo de Amanda, podemos decir. No, ¿o no? Ah. No tanto. En realidad ella es una amiga mía, que es María Victoria Boca, que es bailarina y, bueno, también egresada de la Escuela de Danzas acá, de la rama de expresión corporal. Enseguida se copó para trabajar conmigo porque, bueno, la intención era que hubiera algo de performance también en la muestra, que no sea únicamente la instalación, que es una instalación escultórica, le puse yo, porque creo que invita a algo más que a mirar esculturas, sino a también medio meterse en ese lugar que yo habito y que invito a que lo habiten otros. Entonces, bueno, lo nombré así como instalación, por esto, para que sea más dinámico, la gente pueda mirar, meterse entre medio de las esculturas, poder tocarlas también, porque están hechas con una materialidad, bueno, que vos la viste, invita bastante al tacto también, y bueno, en ese marco es que nos parecía súper lindo que estuviera Vico habitando ese espacio también y jugando un poco con la gente. Ahí va, hasta hay una escultura que se puede hasta abrazar, ¿verdad? Sí, es un abrazo de oso. bueno, es un oso rosa de 2 metros, voy a spoilear, vos ya la viste. Sí. Y bueno, la intención de esa escultura sí era que sea bien participativa. Y jugando un poco con esta noción de lo cariñoso que uno expresa cuando dice, bueno, te doy un abrazo de oso. Así que, bueno, jugaba un poco con eso. Y se compartió espacio un poco con otra muestra, ¿no? Ya me apuran los momentos. Exactamente. La muestra era una muestra que, bueno, era colectiva, digamos. Había otras 3 artistas. Una chica que es escultora, que es Claudia Lima, que, bueno, la conocí para este evento y la verdad que es una persona amorosa. Ella estaba en la sala de enfrente a la mía y en la sala de atrás de la Casa de la Cultura había 2 chicas más que exponían pinturas y fotografías. Ah, mira. Bueno, todo muy recomendable para pasar a ver. ¿Hasta cuándo van a estar? Mira, la muestra va a estar montada hasta el viernes 12 de julio en la Casa de la Cultura. El mismo viernes va a haber una actividad de cierre a cargo de Claudia, que es esta artista que estaba exponiendo junto conmigo. Y los horarios de la Casa de la Cultura son los lunes de 8 a 16 y después de martes a viernes de 8 a 20. Así bien. Que está abierta al público a quien se quiera acercar a chusmear. O sea que hasta el viernes que viene, este no, o sea mañana el otro, hay tiempo para pasar a ver ambas muestras. Exactamente. Vamos un poco sobre Amanda. ¿Cómo es tu relación con el arte? ¿Venís desde muy chica, te relacionas con el arte o es algo más que descubriste de grande? Mira, en realidad lo que descubrí de grande es que había estado relacionada siempre, que es algo como que le empecé a dar entidad ahora. Mi familia siempre le dio mucha bolilla a la formación artística, a mí y a mis hermanos. Entonces como que mis viejos ya desde muy muy pequeños íbamos a la escuela de estética, al conservatorio de música, entonces había como un backup ahí re importante. Bueno, en la escuela también, obviamente, orientación arte. Y después ingresé en la Escuela de Artes Visuales, que es donde, bueno, pude terminar de formarme y sigo formándome en ese área. Pero quizás cuando uno es más chico lo toma como, bueno, las actividades a las que te mandan un de juego, repente o algo más lúdico, que igual sí, re sí, el arte está de la mano del juego para mí. Pero bueno, medio que más de un tiempo a esta parte fui entendiendo la importancia de el lujo y el privilegio de haber tenido esa formación, porque está toda esa data en algún lado y aparece para este tipo de cosas. ¿Fuiste a la Escuela de Estética? Sí. ¿Al conservatorio? Sí. ¿Y terminaste en Artes Visuales? Exactamente. Bien. De hecho, fue muy hermoso porque, bueno, el día de la inauguración había muchos profes míos, desde mi profesora de piano de los 9 años, o la directora de la Escuela de Estética y, bueno, profes de la Escuela de Artes Visuales también, obviamente. Así que para mí eso es como un mimo. Tenerlo cerca es maravilloso. El martes en la inauguración, tal cual. Qué bueno. Decíamos que sos de profesión docente en artes visuales. Sí. ¿Ejercés la docencia o estás más dedicada a la realización artística? No, ejerzo la docencia, que es mi profesión de base, porque bueno, la profesión de artista en sí misma es compleja en temas obviamente económicos y tal, pero la docencia es mi base de todo esto también, porque es un trabajo que tiene, me parece, una sensibilidad que se recontra relaciona también con lo artístico, y yo eso lo defiendo mucho en las instituciones. Bien. A la hora de realizar tus proyectos artísticos, ¿sos más de trabajar individualmente, en soledad, o buscas asociarte con otros artistas para potenciar la producción? Mira, en realidad, y de hecho esta muestra, que fue bastante, si se quiere, en soledad, porque era como una muestra que inauguraba yo con mi nombre y mi apellido, digamos. Y para mí fue un aprendizaje y también lo laburé mucho, porque sí, me cuesta mucho la parte individual, de hecho. Siempre estoy en agrupaciones o trabajando en colectivo. O bueno, viendo cómo hacer parte a otros también, que de hecho pasó un poco en esta muestra. Con Silvina, que también fue profe mía de Historia del Arte y ahora es amiga. Y con Vico. Entonces, como que en sí, la cosa de estar yo, de mi nombre o tal, siempre como que medio trato de correrme a un costado o hacerlo esto, participativo. Y sí, trato de trabajar mucho en colaboración. Bien. Me regalaste recién un sticker, Proyecto Intermitente. ¿Nos querés contar de qué se trata esto? Bueno, Proyecto Intermitente es un proyecto que surgió en el 2021, post-pandemia, que en realidad yo ya había tenido un espacio cultural junto a mi prima que se llamaba Casa Golondrina en 2017. Transitamos ese año haciendo actividades, estuvo buenísimo, un reaprendizaje. Y después, bueno, pandemia, cosas de la vida, y se fue mermando como ese tipo de proyectos. Y sí, en 2020 empecé a militar en un grupo que se llama Artistas Visuales Autoconvocades Argentina, que es un grupo de artistas visuales específicamente, como que nos organizamos como rama a nivel nación. Y una de las chicas que conocí ahí me invitó a Córdoba a una feria de arte allá, a que llevé obra mía. Un poco respondiendo a lo que preguntabas antes, lo que yo hice fue armar este proyecto intermitente. Recolecté obra de más de 20 artistas de Bahía Blanca y la zona, y me fui para Córdoba con todas esas obras, bueno, en colectivo, obviamente, con el honor y la responsabilidad llevaste. Exactamente, que conlleva que amigues y colegas te confíen su obra. Entonces, bueno, como que ahí nace Proyecto Intermitente, al cual le puse este nombre también como para sentir la comodidad o poder estar tranquila si de repente se pausaba o se convertía en otra cosa. Así que ahí nace, y posteriormente, bueno, fue tomando forma más física. Ahora tiene un espacio físico que es en Gorriti al 500, y es un espacio donde hay talleres de grabado, de ilustración, de escultura cerámica, talleres de arte para chicos. Ha habido muestras también, ha habido perfo, ha habido resi, DJs tocando. Entonces, nada, también como un centro cultural, ponele, medio pequeño, pero apelando mucho al encuentro con el arte desde un lugar más íntimo. Bien, tiene redes, imagino. Tiene así. Redes, sí, tiene un perfil de Instagram que es Proyecto Intermitente. Bien, bien, para que lo busquen. Dale. Y chumen las actividades. Me mencionabas este grupo Artistas Visuales Autoconvocados. Sí. ¿Qué están haciendo? Mira, el grupo, como te decía, surgió en pandemia, nos organizamos ahí fuertemente. Porque nos dimos cuenta que había un montón de necesidades del sector que no estaban cubiertas, que no estaban ni siquiera casi nombradas, que por ahí otras ramas están organizadas colectivamente con un poco más de fuerza. El trabajo del artista visual suele ser más hacia adentro. Entonces estuvo buenísimo generar esos lazos. La primera gran acción que tuvimos fue un autocenso, que lo hicimos en plena pandemia, que fue un censo hecho por nosotros mismos, para justamente esto, reconocernos y reconocer las necesidades del sector. Posteriormente nos organizamos junto con otras agrupaciones de artistas visuales del país, que son la Lola Mora, que es de Tucumán, Agrupación de Artistas de Rosario, Trabajadores del Arte Feminista de Córdoba, y Nosotras Proponemos, que es una agrupación feminista de Capital Federal de artistas visuales mujeres. Junto con Autoconvocades hicimos el Tarifario Artes Visuales, que es como nuestro gran caballito de batalla, con el cual vamos luchando con las instituciones para que entiendan que el trabajo del artista visual también es un trabajo y por el cual se deben pagar honorarios más allá de si hay o no venta de obra. O sea, varias veces hemos hablado acá de algunas gremiales, hemos hablado de UNSUR, hemos hablado de la Asociación de Trabajadores de la Danza. Esto vendría a funcionar un poco en ese perfil, ¿no? Como una gremial de defensa del sector. Exactamente. Si bien no nos catalogamos bajo ese tipo de figura, incluso no nos gusta decir representantes, sino participantes. Ahí va. Tiene que ver con eso, con empezar por lo menos a conectarnos entre nosotros y a decir, bueno, ¿por qué cuestiones vamos a luchar? De hecho, vos nombrabas UMSUR y TA. Nos pasa que estamos en desmejora, digamos, de situación como la gente de danza, que no tenemos Instituto Nacional. Y bueno, una de las grandes luchas que encaramos es la de la creación del Instituto Nacional de Artes Visuales, así como existe el INCA, bueno, que ahora está pasando por el INAMU. El INAMU y el INT. Artes Visuales y Danza no tienen instituto que regule la práctica. Y bueno, desde la pandemia hasta el año pasado que pudimos presentar el proyecto junto con Miriam Bregman, estuvimos trabajando en ese proyecto de ley, que si bien ya había un proyecto escrito, nos juntábamos en videollamada a escribir el proyecto. Básicamente, sí, ese laburo hicimos. Bien, interesante. ¿Nos querés contar? Para ir cerrando, si estás trabajando en algo más, si se viene algo nuevo. Siempre hay cosas ahí, no sé específicamente ahora spoilear. Sí, todavía estoy como bajando la data de lo que pasó el martes, de la inauguración, de todo ese amor que recibí, la energía. Fue mucha gente y gente muy hermosa. Entonces es como que también me doy el tiempo a poder procesar eso. Pero sí, obviamente que hay cositas pautadas. Se viene una muestra de la gente del taller de ilustración, que es el taller Iglú, que lo da la ilustradora Mica Heredia dentro de Intermitente. Ahí va. Sí, eso. Es como un taller dentro de otro taller. Claro. Yo digo, es una mamushka de talleres. Entonces estamos programando esa muestra y ya... ¿Va a ser ahí? Va a ser en el espacio, sí. Así que bueno, eso es como lo más próximo que se viene, tal vez agosto... tal vez septiembre. Bueno, atentos, veremos. Ahí en las redes para cuando salga la fecha. Bueno, Amanda, gracias. No, gracias por, a ustedes. Por haber venido acá hasta el piso. Gracias. Un lujo, Juani. Fran. Bueno, gracias, Amanda, por tu presencia y por traer también otro tema que por ahí se corre un poco de la cuestión política que estamos siempre, pero no, el arte fundamental es algo que nos hace como seres humanos y totalmente de acuerdo, ¿no? A veces... cuesta, ¿no? Ponerle un valor, un costo a todas estas cuestiones, pero en todas las sociedades siempre existió el arte de 50.000 años para acá, por lo menos, según nos dice Fran. Más de 50.000. Más de 50.000. Más de 50.000. Bueno, 51.200, decía, pero bueno, sí, no lo iba a decir tan exacto. Por ahí un poco más, porque antes no se contaban los años bisiestos, habría que ver. Ah, bueno, habría pero, que chequearlo. Pero no, esto, ¿no? Concientizar el valor que tiene el arte, que a veces los valores no es lo mismo que un costo. No, totalmente. Valor de mercado, bueno, hoy en día que se habla tanto de esto, apelar a espacios de encuentro, de sensibilidad, de poder conectarse con una obra desde otro lugar, con la obra o con quien te encuentres en ese espacio también, ¿no? Porque va más allá. Uno propone el lugar y el espacio para que suceda esto otro. Y en este presente complejo me parece que es una decisión política también apelar a lo hermoso. De hecho, una de las frases que tomé es esta que dice Del Mató, que dice: no ignores la belleza de este mundo extraño, como diciendo esto, bueno, estamos está todo mal, apelemos a poner belleza en lo cotidiano. Sí, y al encuentro, ¿no? Que sí. Generan estos espacios. Total. También. Bueno, muchísimas gracias, Fran, por una nueva versión, una nueva emisión, una nueva edición, no sé cómo decirlo, de tu columna, poniendo la cultura en foco. Poniendo la cultura en foco. Nos vemos gracias. El jueves que viene. El jueves que viene. Bueno, que así sea.